Bien, ahí estábamos hablando un poquito más temprano con la gente de Federación Agraria Argentina, que nos contaba un poco la situación por la que está atravesando el campo, a la espera de que Martín Lustó dé alguna señal de convocatoria al diálogo, de marcha atrás con estas retenciones que han molestado tanto. También decíamos de esta nota de Susana Biau en el diario Crítica Digital, Crítica de la Argentina, sobre Martín Lustó como el mentor de las retenciones móviles, estas retenciones que se mueven de acuerdo al precio internacional o al precio de los commodities que se están exportando. ¿Cómo está el tema, Sergio? Bueno, el tema creo que en general está instalado, uno puede recorrer las distintas opiniones a través de los medios. Creo que es un problema muy serio, me parece que coincidiríamos en decir que es el conflicto político más grande que ha tenido hasta ahora la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Pero por otra parte hay algunas cosas que me parece que no por obvias, no dejan de ser importantes, alguna vez lo comentamos, creo que me parece interesante volver a traerlas a la mesa. Una de ellas es el tema de derechos versus retenciones, que el otro día lo comentamos. Se está hablando de derechos de exportación, esto es, son los exportadores los que lo tendrían que pagar. Y repitámoslo, ¿por qué se le llama retenciones? Porque funciona de esta manera. Porque cada uno de los eslabones de las cadenas posteriores al productor retiene hacia atrás una parte del precio, suma que finalmente es depositada por el exportador en la FIP, que se supone es quien debiera pagar el gravamen. No obstante, se considera casi normal que el gravamen lo absorba toda la cadena y el exportador solamente agregue un pedacito. ¿Por qué? Bueno, por el grado de asimetría que hay en el poder de negociación entre los distintos eslabones que componen la cadena. Me parece que este tema no se tira en la mesa de negociaciones, por un lado. Uh-huh. Me parece que inclusive los pequeños productores erran o equivocan en lugar de oponerse al gobierno, independientemente de las medidas sobre las cuales ahora podemos hablar. En lugar de enfrentarse al gobierno, en realidad lo que tienen que replantearse es cuál es la relación de asimetría, monopolización u oligopolización que hay en el mercado en el cual están insertos. Claro. El cual no solamente le imponen una tasa contributiva que fija el gobierno nacional, que pagan ellos, y que el exportador, en lugar de absorberlo íntegramente, lo absorbe en una mínima proporción, sino que además hay otros precios que no fija el gobierno y que sí son fijados por sus proveedores de insumos, sobre los cuales no protestan, y que han crecido inclusive en términos proporcionales más que lo que ha crecido el derecho de exportación, ¿no? Me refiero esencialmente a todos los fertilizantes, los agroquímicos que se utilizan en la actividad. La otra cuestión que me parece que hay que discutir es que, bueno, cuando el gobierno nacional en la gestión Duhalde creó este gravamen, obviamente lo hizo, digamos, como una medida de emergencia. La emergencia quedó instalada como una, no para la coyuntura, sino en forma más o menos estructural o en forma más o menos permanente. Y esto tiene algunas implicancias políticas muy serias, porque repitamos, los derechos de exportación no son coparticipables, por lo tanto, son una suma que el gobierno nacional dispone con total arbitrariedad fuera de lo que son las necesidades de las provincias. Entonces, una forma también de salir de este conflicto, pero a su vez discutir políticamente sobre las herramientas o gravámenes utilizados para hacerlas recaer sobre las rentas extraordinarias, es sobre gravámenes de tipo coparticipable, ejemplo, el impuesto a las ganancias. Claro. Si yo te plantearía hacer una reforma hoy, en lugar de hablar de los derechos de exportación, tocaría el impuesto a las ganancias, modificándolo y haciéndolo mucho más progresivo. Otra cuestión que también pareció obvia, hay que hacer con la liquidación de divisas y la deuda pública. Porque hasta ahora, digamos, lo que no se discutió es la política cambiaria. Si el gobierno nacional no haría nada en materia de intervención en el mercado cambiario, y el dólar, en lugar de estar en los niveles que está, estuviese, por ejemplo, en 2.40 o en 2.30, es probable, digamos, respecto a la cotización actual, habría aproximadamente un 24% de diferencia. Nadie discute la intervención del gobierno nacional, al menos los productores no discuten la intervención del gobierno nacional en la contención de este dólar que se derrumba en todo el país, menos en la Argentina, en todo el mundo menos en la Argentina. Si esta actitud activa no existiría, obviamente no estaríamos discutiendo las retenciones, porque el dólar valdría, en un caso hipotético, 2.40, 2.30 aproximadamente. Ahora, como esto no es así, hay una intervención activa de parte del gobierno nacional, lo que hay como contracara es una medida casi única de esterilización de una parte importante de la liquidación de divisas, creando deuda pública. esto es, cada uno de los dólares que liquidan los exportadores, que el gobierno los cambia por pesos, y para evitar que toda esta cantidad de pesos estén circulando en el país, los esteriliza emitiendo deuda pública. Claro. Y se plantea como único recurso. No es el único recurso. Y además no tiene por qué esterilizarse la totalidad ni una parte importante. Porque la parte más importante de la liquidación de las divisas son ni más ni menos que trabajo acumulado previo, que en realidad tiene que circular porque tiene que circular, porque obedece al desembolso de horas de trabajo ya desplegadas, orientadas a la producción de cada uno de los ítems que se exporta. Y me parece que esto también, que parece obvio, tampoco se discute. Sergio, ¿serviría algún mecanismo de retenciones escalonadas como en algún momento planteó Federación Agraria Argentina? Es decir, bueno, fijémonos en cuántas hectáreas o en qué tipo de productores agropecuarios estamos hablando para ver cuántas retenciones aplicamos. A ver, yo diría una cosa así. ¿Cómo haría? O sea, ¿qué mecanismo de fiscalización y de administración nacional vos necesitas para garantizar que se le aplique un gravamen particular a cada uno de los sujetos que tienen determinadas cantidades de hectáreas? Es imposible esto. O sea, lo que hay que buscar es un mecanismo que sea transparente, un mecanismo que sea relativamente justo. Siempre alguna injusticia puede haber en los gravámenes. Me parece que hay que analizar cuál es el grado de injusticia que puede llegar a tener un gravamen de esta naturaleza. Pero lo que uno no puede discutir es que, por una parte, hay una coyuntura internacional con unos precios realmente muy, pero muy altos, que esto genera la posibilidad de rentas extraordinarias para el conjunto de la actividad, y que lo que hay que discutir en todo caso es cuáles son las herramientas para capturar una parte de esa renta extraordinaria, cosa que yo no pongo en discusión. A mí me parece que está bien que es una política activa del gobierno nacional para capturar parte de la renta extraordinaria y para disminuirla en el caso de que baje. Por eso el tema de las retenciones móviles no es acertado como criterio. Habría que discutir si las alícuotas son o no las adecuadas, y lo que hay que discutir también es lo que yo recién planteaba, con qué mecanismo. Claro, por ejemplo, transparentar sería coparticipar, concretamente. Por ejemplo, y yo lo trabajaría con el impuesto a las ganancias. Lo que ocurre es que me parece que la imagen que tiene el gobierno nacional, o que quisiera que exista por parte del gobierno nacional respecto de lo que es la actividad agropecuaria, es una imagen que tiene bastante poco que ver con la realidad. No existen figuras... digamos, yo tengo por un lado los exportadores, tengo acopiadores, tengo cooperativas, tengo productores, tengo contratistas, tengo empresas que trabajan en el campo de terceros. O sea, la estructura es lo suficientemente compleja para marcar que no se puede simplificar en cómo se captura esta renta extraordinaria fruto de los precios altos internacionales que existen en esta materia. Porque además tenés la otra, creo que lo comenté en columnas anteriores, antes. Al productor le retienen X. Sí. ¿Cómo sabe quién le retiene? ¿Y cómo sabe el productor que su producto, ejemplo la soja, va a ser exportado bajo la forma de grano, aceite, harina o biodiesel? No lo sabe en ese momento. Eso se sabe solamente en el momento que se despacha. Entonces, ¿por qué no discute eso el productor? Bueno, por las condiciones de asimetría que tiene con el resto al respecto de los eslabones de la cadena. Y me parece que es parte de las cosas que hay que trabajar en la agenda. Es probable que el gobierno nacional revea esta política por estas decisiones que ha tomado como consecuencia de la envergadura que ha tomado esto, pero no deja de ser raro los alineamientos que ha habido. Pues claro. Por una parte vos tenés a los muy grandes con los muy pequeños del mismo lado, pero tenés a Radio 10 jugando al oficialismo. Y digamos, como curiosidad, uno puede leer La Nación, por ejemplo, o la propia posición de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, que es, digamos, el centro de producción de conocimiento que defiende a los intereses de los exportadores, ¿no? Y en realidad, fíjate lo que dicen en el comunicado que sacaron cuando se estableció esta nueva gravamen. Dice que el gobierno nacional dispuso un aumento de los derechos de exportación a pesar de haber transcurrido apenas 4 meses, y nuestras entidades han sostenido en forma sistemática desde la reimplementación de los derechos que los mismos tienen un efecto distorsivo sobre la actividad, privando al productor agropecuario de una parte sustancial de sus ingresos. O sea, la Cámara de la Industria Aceitera, que son los exportadores, consideran al derecho como una retención, o sea, consideran que no tienen obligación de pagar el derecho y que lo tiene que pagar el productor. Y esto es lo que no se discute. Claro. Digamos, se toma como válida una distribución del ingreso al interior de la rama que tiene que ver con la asimetría o el grado de concentración económica y qué es lo que hay que discutir. Te digo más, yo iría por más si fuese el gobierno nacional. Yo pensaría en qué hacer con la administración del comercio externo a esta altura. Si se lo dejo, se lo sigo dejando en manos de estas corporaciones o meto la cuchara en ese terreno bajo alguna forma de regulación que virtualmente hoy no existe, ¿no? Sergio, la mayor parte de la recaudación por retenciones, ¿dónde está yendo a parar en estos momentos? Bueno, sería difícil decirlo porque una vez que entra en el flujo, es como la energía eléctrica, ¿viste? Una vez que entra en la corriente, en la red, uno no sabe para qué se utiliza. Pero lo que sí habría que decir que una parte importante de las retenciones originalmente estaba destinada a atender los planes sociales aún existentes en la Argentina, y por otra parte, lo que habría que decir que si hay una cuestión distintiva dentro de la ejecución presupuestaria de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, esta cuestión distintiva a partir del 2001, crecientemente a partir del 2003, tiene que ver con la presencia en los no en los presupuestos, sino en las ejecuciones, de una importante parte de dinero destinada a la obra pública. Ahora, ¿a qué obra pública? Bueno, la obra pública que sostiene el modelo agroexportador fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, porque si uno recorre en qué se gastan los dineros de obra pública, encuentra que la parte del León se la llevan las obras viales con destino a puerto. Claro. O la energía con destino a las actividades de exportación. Con lo cual, digamos, uno puede atender y se puede sentar por el reclamo que están haciendo los productores agropecuarios, los distintos sujetos sociales que intervienen en la actividad agropecuaria, pero por otra parte habría que poner en la mesa de negociaciones esta cuestión, que es absorbida por el conjunto de la sociedad. Claro. Porque si se le saca un sector para dárselo al otro, en realidad aquí se le está sacando un sector para dárselo al mismo, porque se mejora la infraestructura para posibilitar la consolidación del modelo de exportación de productos primarios, que nadie hoy por hoy discute ni se vislumbran en el horizonte de corto plazo, que con la retención obviamente no se logra, o con los derechos de exportación no se logran, una política activa para reorientar la producción agropecuaria en la Argentina, ¿no? Bien. Sergio, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Ha sido muy interesante tu análisis y bueno, seguiremos en contacto la semana próxima. ¿Te parece? Una cosa, sí. Antes, para que no se me pase, pero el otro fin de semana salió un artículo muy interesante en el página 12 de Zayat sobre el tema del campo, y que me parece que es relevante señalarlo, porque la actividad agropecuaria para relativamente. Los cereales y las oleaginosas siguen creciendo, y esencialmente los trabajadores rurales siguen trabajando. Sí. Y si hay un sector donde hay un enorme grado de precarización y de trabajo en negro, no es otro que el de los trabajadores rurales. Entonces me parece que esto también tiene que formar parte de del temario de negociación entre los sectores en conflicto y el gobierno a la hora de ver qué se hace. Sí, sí, sí. De hecho, estábamos también diciendo más temprano que uno recorría el sur de la provincia de Santa Fe estos días y la cosecha gruesa se estaba levantando. Muchos están con la soja ahí y trillando y levantando todo, y bueno, no saben qué hacer. Hay unos chorizos blancos de una especie de silos armados para dejar la soja ahí, y bueno, y veremos qué pasa con todo eso, ¿no? Y bueno, y también esto que decías vos, los peones de campo que muchas veces están en negro y cobrando muy poco dinero. Sí, muchas veces no. El 20% de la población rural trabajando en actividades agropecuarias está registrada. O sea que el 80 no registrada. Es mucho, es un nivel muy alto. Sí. Bien, Sergio, un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Chao. Hasta la próxima. Sergio Orelovich con Economía.